Mira esas chicas, qué ridículas. Sí, seguramente son prostitutas. Qué mal gusto que dejen entrar gente así. No vengo nunca más acá con mis hijos. ¿Por qué nos tratan así? No sé, si somos igual al resto. Me siento mal y poco respetada. ¿Quieres que nos vayamos? Dale. Por más igualdad y respeto hacia la diversidad sexual. Más igualdad, más diversidad, menos prejuicios. Seamos libres, que lo demás no importa nada.